Por favor, me ayuda abriendo su Biblia. En 2 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, perdón. Primera de los Corintios. Versículo 6. Primera de los Corintios capítulo 2. Versículo 6. Dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual de ni ninguno de los hombres de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Él, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. La semana pasada, no, perdón, el domingo hace parte de la semana, ¿no? El domingo empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo y empezamos a hablar sobre mentiras y verdades acerca del Espíritu Santo. Mire, hablamos de que si pensamos más de lo que está escrito, podríamos tener problemas. Si basamos nuestras experiencias para que todo el mundo las tenga, vamos a tener problemas. ¿Cuál es el problema con el Evangelio de la prosperidad? Que alguien tuvo un milagro, a alguien le regalaron una casa, entonces ya lo pasamos al testimonio, como para que todos crean que Dios le va a regalar casa a todo el mundo, que alguien le va a dar casa a todo el mundo. No, las cosas no son así. Hay muchas cosas, muchas verdades que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo, pero también hay muchas mentiras que andan rondando por ahí. Yo hago una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? O sea, si nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a tratar? Ejemplo, ¿usted cómo trata a su jefe? Usted a su jefe le dice: vení. A su jefe le dice: haz esto. Estaba analizando un poquito el coro que estábamos cantando. Y ahí dice: manda tu fuego ya. Oiga, ¿quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios? O sea, simplemente estaba analizando el coro, porque ustedes saben que tenemos que analizar aún lo que cantamos. Dice: cantaremos con el espíritu o también con el entendimiento. A nosotros tenemos que aprender a analizar aún lo que cantamos. Si supiéramos quién es el Espíritu Santo, no lo trataríamos como a veces lo tratamos. Ejemplo, no sé si ustedes han visto que a veces hasta se le cuenta el Espíritu Santo. Cuento hasta tres para que caiga el Espíritu Santo. Uno, Espíritu Santo, prepárate. Dos, está listo. Tres, cae Espíritu Santo y se le cuenta. Yo hago una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Podemos analizarlo? Vamos a ver a través de la Biblia quién es el Espíritu Santo. Otra cosa, ¿será que está autorizado que nosotros oremos al Espíritu Santo? ¿Hay alguna parte en la Biblia que se nos autoriza orar al Espíritu Santo? ¿Seguro? Vamos a ver quién es el Espíritu Santo primero. Y quiero que terminemos viendo si se nos permite orar al Espíritu Santo. ¿Listo? Para decir: Espíritu Santo, cae. No, no, no. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Miremos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En estos días tuvimos una discusión con algunas personas. Hay un versículo que dice: yo les dije en vuestra ley, dioses sois. Entonces hay una doctrina que anda por ahí que dice que los seres humanos, o más bien los cristianos, somos dioses. Entonces les hice alguna evaluación, listo, vamos a ver las características de Dios. Vamos a ver si nosotros los seres humanos calificamos para ser Dios. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender que es una característica solo de Dios es su eternidad. ¿Y qué es eterno? Lo que no tiene principio ni fin. Y dice la escritura aquí que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu eterno. O sea que el Espíritu Santo es eterno. Y si es eterno, es Dios. Levánteme la mano aquí alguno que no haya tenido principio de días. ¿Alguien aquí que no haya tenido principio de días? ¿Usted tuvo un inicio? O sea, si hablamos de eternidad para ser Dios, ¿alguno de nosotros podemos ser dioses? Me dirá, pero es que nosotros tenemos vida eterna. Sí, nos dieron el don de la vida eterna, pero tuvimos un principio. Entonces el Espíritu Santo, vamos a ver por la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, hermano, ¿quién somos nosotros para atrevernos a ordenarle al Espíritu Santo algo? Espíritu Santo, tócalo. O sea, ¿cómo venía la gente a Jesús? Nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿sí o no? Nosotros sabemos que el Padre es Dios. Y eso está claro. Vamos a aclarar por la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo se acercaba la gente al Antiguo Testamento a Dios? ¿De cualquier manera? ¿Sí? ¿Cómo venía la gente a Dios? Postrados, humillados ante Él. Cuando alguien venía a Jesús a hacerle alguna petición, ¿cómo venía? ¿Cómo vino el leproso? Dice que él hincó su rodilla y le dijo: postrado, si quieres limpiar, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? Quiero. Pero en ningún momento dijo: tú eres Jesús, tú tienes todo el poder, límpiame. No, él dijo: sí, quieres. Siempre que alguien vino a Dios el Padre, siempre que alguien vino a Dios el Hijo, ¿cómo vinieron? Postrados. Y si el Espíritu Santo es Dios, porque es eterno, vemos que tiene la característica que es eterno. O sea, ya vemos que los seres humanos no somos dioses, porque no somos eternos. Nosotros tuvimos principio de días y estoy seguro que vamos a tener fin de días, por lo menos en esta carne, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El Espíritu Santo es eterno. Ahí va bien. Vamos a ver otra característica que solamente es de Dios. Dios es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. ¿Usted puede estar en cualquier lugar? ¿Usted está aquí? ¿En dónde más está? Aquí. No más, en este momento usted está aquí, no puede estar en otro lugar. Miremos el Salmo 139. Espíritu Santo eterno y Espíritu Santo omnipresente. Vamos a verlo. Versículo 100, no, Salmo 139:1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Si en el Seol hiciere mis estrados, he aquí, tú estás allí. ¿A dónde puedo huir de su Santo Espíritu? Si subo al cielo, ahí está. Si desciendo al Seol, ahí está. Si voy a la montaña, ahí estás. Donde quiera que vaya, ahí está el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es omnipresente. Ahí vamos viendo, tiene características que solamente le pertenecen a Dios. ¿Qué más? Otra característica, otro don incomunicable de Dios, otro Dios que solo le pertenece a Dios y a nadie más. Él es omnisapiente. El Espíritu Santo, si es Dios, tiene que saberlo todo. Miremos otra vez 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 11. Primera de Corintios 2:11 dice: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se ha de discernir espiritualmente. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu Santo todo lo conoce. El Espíritu Santo todo lo sabe. O sea que si hablamos de que el Espíritu Santo es eterno, de que el Espíritu Santo es omnipresente, de que el Espíritu Santo todo lo sabe, tenemos que hablar de que el Espíritu Santo es Dios. Hace parte con la Trinidad, es uno con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Cuando usted sabe quién es alguien, usted lo trata con ese conocimiento, ¿sí o no? Ejemplo, que llegara aquí Álvaro Uribe Vélez, usted no sabe quién es. Usted, qué hubo, hermano, bienvenido, y lo sienta ahí. Pero si usted se da cuenta que él es el presidente de la República, ¿qué hace? Uy, señor presidente, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Venga para acá adelante. Pero lo trata como el presidente y lo trata con respeto. ¿O no es así? Si nosotros no sabemos que el Espíritu Santo es Dios, y hay gente que lo sabe, lo que no sé es por qué no lo tratan como a Dios. Nos falta una característica de los dones incomunicables de Dios: eternidad, omnipresencia, omniconocimiento, lo conoce todo. ¿Y cuál más? Tiene que tener todo poder. Miremos por favor Hechos 1:8. Capítulo 1. ¿Listo? ¿Qué dice? Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis cuando haya venido. Hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo ya vino? ¿O todavía hay que esperarlo? ¿Todavía hay que clamar para que venga el Espíritu Santo? ¿O ya vino? Ya vino, ¿hace cuánto vino? El día del Pentecostés, hermano, ya vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está presente. Venga, porque ya vino. Ya por lo menos esa parte la cumplieron los apóstoles y la iglesia apostólica de esa época. Ellos oraron para que viniera el Espíritu Santo. Dios envió la promesa del Espíritu Santo, vino sobre ellos y recibieron poder. ¿Pero quiénes recibieron poder? Cada uno. O sea, cada cristiano ha recibido el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es todo poderoso, hermano. Miremos Lucas capítulo 1. ¿Se acuerdan que allá en Nazaret había una mujer o una joven llamada María? Ella estaba desposada, comprometida con un hombre llamado José. Se le aparece un ángel y le dice que iba a tener un hijo, y lo primero que le pregunta a María es: ¿cómo va a ser esto? Pues yo nunca he estado con un hombre. ¿Y qué le responde el ángel? Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. ¿Usted en este versículo vio la Trinidad? ¿Ahí ve la Trinidad o no la ve? ¿Cómo vio la Trinidad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí ve la obra del Dios Trino. Ahí muestra el Espíritu Santo todopoderoso. ¿Por qué nació Jesús? Por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué se ofreció Jesús en la cruz? Por medio del poder del Espíritu Santo. Mire, desde el principio hasta el fin, la obra de la redención también es obra del Espíritu Santo. Nosotros pensábamos que el Espíritu Santo es para que la gente tiemble. No, yo pensaba que la obra del Espíritu Santo es para que la gente pareciera borracha. Ah, pero es que la Escritura dice: no os embriaguéis con vino. ¿Ustedes creen que la Biblia, cuando habla de la embriaguez del Espíritu Santo, está hablando que la gente tiene que andar como loca en medio de la iglesia? No, eso no es. ¿Sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La palabra llenura significa control, control total. ¿Quién es el que tiene que tomar el control total de la vida de un cristiano? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente y es eterno. Participó en la obra de redención desde el nacimiento de Cristo hasta la entrega de Cristo en la cruz, y además dice que lo resucitó con poder mediante el Espíritu Santo. Toda la obra de la redención tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Aún el que nos convence a nosotros de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. O sea que mire, toda la obra de redención participa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Ya vimos aquí que aparece el Espíritu Santo en la obra. Miremos Hechos capítulo 7. Vamos a ver el papel del Espíritu Santo en la Trinidad. ¿Listo? Versículo 55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu, ¿cómo estaba Esteban? Vea, en ese momento lo estaban apedreando. Por favor, mínimo un momentico. En ese momento a Esteban lo estaban apedreando. Lo estaban injuriando, le estaban diciendo que él estaba diciendo cosas y eran mentiras y lo iban a apedrear. ¿Ustedes creen que ahí Esteban estaba como un ebrio, como loco? Miren lo que dice la Escritura. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Ve la Trinidad ahí? Esteban, ¿cómo estaba lleno de quién? ¿Estaba controlado por quién? ¿Qué vio en el cielo? A Jesús, a la diestra de Dios. ¿Ve la Trinidad ahí? ¿Ve la obra del Dios Trino? El Espíritu Santo, ¿en dónde estaba? En Esteban. ¿Quién está en el cielo? Jesús, ¿y quién más? El Padre. O sea que la obra de Dios en este tiempo es realizada ¿por quién? Por favor, míreme, ¿dónde estaba Jesús? En el cielo, porque él vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde está el Padre? ¿En dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde? En nosotros. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Usted, yo hago una pregunta, ¿cuántos tienen duda de que el Espíritu Santo está en usted? ¿Cuántos tienen duda de que el Espíritu Santo esté en usted? ¿Alguno de ustedes tiene dudas? ¿Alguien de aquí ha hablado en lenguas? Levánteme la mano los que han hablado en lengua, gracias a Dios no. Porque dicen, la evidencia, muchos han dicho, la evidencia de que el Espíritu Santo está en alguien es que hable en lenguas. ¿Le doy un secreto? ¿Le puedo dar un secreto? Yo nunca he hablado en lenguas. ¿Le oí ese secreto? Nunca he hablado en lenguas. 20 años de cristiano y no he hablado en lenguas. Nunca se me ha lenguado la traba, como dicen. ¿Será que el Espíritu Santo no está en mí? ¿Será que el Espíritu Santo no está en usted? Dice la Escritura, ¿hablan todas lenguas? ¿Hablan todas lenguas? Entonces hago una pregunta, ¿será que la evidencia del Espíritu Santo en una persona es que habla en lenguas? Si el Espíritu Santo no está en usted, ¿qué pasaría? Si el Espíritu Santo no está en alguno de nosotros, ¿qué pasaría? Miremos por favor Romanos capítulo 8. Yo quiero que usted se responda a esa pregunta. Ya sabemos, Él es Dios, es uno en la Trinidad y ahorita tenemos que saber, está en cada cristiano. Cada persona que profesa ser cristiana y que es cristiana de verdad, está llena del Espíritu Santo. Si usted no tuviera el Espíritu Santo, le voy a decir, tendría problemas. Romanos capítulo 8. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿mora en dónde? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Aquí Pablo está aclarando que el Espíritu Santo mora en los cristianos. Versículo 10. No, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos, algunos han pensado, que no tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en alguien? ¿Que habla en lenguas? No. ¿Sabe cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en alguien? Que no anda conforme a la carne. Esa es la característica según Romanos capítulo 8. Si alguno de nosotros todavía está entregado a la carne, está entregado al pecado, anda conforme a la carne, no es de Dios. Claro, está ahí el mensaje. Uno con el Padre y con el Hijo, y el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En el cristiano. La presencia del Padre y del Hijo están en nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, el Padre y yo haremos morada en vosotros. ¿Pero por medio de quién? Y dice la Escritura que nosotros estamos llenos de Cristo. O sea que si estamos llenos de Cristo, ¿estamos llenos de quién? Del Espíritu Santo. O sea que la presencia de Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Mire, y aquí no vemos tembladera. ¿Estamos viendo tembladera del Espíritu Santo? O sea, ¿estamos viendo aquí tumbadito? ¿Estamos viendo aquí cosas locas? Que el que tiene el Espíritu Santo se descontrola y empieza a golpearse y empieza a temblar. ¿Sí estamos viendo eso? Estamos ya. Solo quiero que usted esté convencido de algo. Si usted es cristiano de verdad, usted está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en usted. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? No dice la Escritura que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Mírenlo en Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Versículo 4 y 5. Santiago 4, 4 y 5. Miren lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿En dónde habita el Espíritu Santo? ¿En dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Usted tiene que tener esa seguridad. El Espíritu Santo está en su vida. Mire 1 Corintios capítulo 6. Versículos, bueno, leámoslo desde el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hable de su cuerpo. ¿Nuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún. Vea, mire por favor. ¿Sabe qué parece que pasaba en la iglesia de los corintios? Acuérdense que los corintios tenían como algunos problemitas, pero parece que ellos salían de los cultos y se iban a acostar con rameras, con las sacerdotisas de los templos de esas épocas. Y Pablo les aclara algo: nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Acaso quitaré mis miembros de Cristo y los uniré a una ramera? Dice, en ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, ¿acaso ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está? ¿En dónde está el Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Queda claro que el Espíritu Santo dónde mora? En los creyentes, hermanos. Si alguien es de Cristo, el Espíritu Santo está en él. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no seríamos hijos de Dios. Pero pastor, yo no he hablado en lenguas. Hermano, la evidencia que el Espíritu Santo está en alguien no es hablar en lenguas. Yo le hago otra pregunta. Cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y vinieron de otras ciudades, vinieron cretenses, árabes, elamitas, judíos residentes en muchas partes del mundo, y los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. O sea que esas lenguas que ellos recibieron, ¿qué lenguas eran? Eran idiomas. Hago una pregunta, ¿los que usted ha escuchado hablar en lenguas hoy en este tiempo hablan idiomas? A mí me parece más bien el idioma de los picapiedras, como si dijeran daba daba du, como si dijeran Rambo saca la bazuca, salta la baranda, quema la rama seca. Y son lenguas inintendibles, hermanos. Si estuviera alguien que conociera muchos idiomas y evaluara las lenguas que hablan muchos, ¿serían como las lenguas de la Biblia? ¿Podríamos decir, uy, ese hermano está hablando francés? ¿Podríamos decir, ese hermano está hablando inglés? ¿Podríamos decir, verdaderamente ese hermano está hablando chino? ¿Han visto ustedes las lenguas modernas? Hago una pregunta, ¿son las lenguas como la Biblia las dice? Ellos escuchaban que hablaban en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Cuando usted me dice que habló en lengua, yo le hago una pregunta, ¿qué idioma habló? Pastor, yo hablé idiomas angelicales. En ninguna parte de la escritura nos dice que alguien haya hablado idiomas angelicales. Pablo lo dijo, no, él no lo dijo, él dijo, si yo hablase lenguas angélicas o humanas, si yo hablase, él no dijo que él hablaba, él lo que dijo, si yo llegase a hablar eso, si yo tuviera todas las lenguas del mundo y aún angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Señores Corintios, ustedes se jactan de que hablan muchas lenguas, pero a la hora de amar no aman mucho, porque el amor no hace daño al prójimo. Y ustedes fornican, ustedes pelean, están en contiendas. Oiga, tremendo el mensaje de Pablo. Que usted me diga, yo hablé lenguas angélicas. Ah, o sea que usted es más que Pablo. Usted fue más que Pedro. Mire, además de esto, en ninguna parte de la escritura registra que ellos siguieron hablando en lenguas, ¿o sí? ¿Han leído en la Biblia eso? Que el día del Pentecostés hablaron en lenguas y después Pedro seguía hablando en lenguas. ¿O no? ¿Sí dice la escritura? No lo dice, hermanos. O sea, le voy a decir algo, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Además, le voy a decir otra cosa, muchas religiones budistas hablan en las lenguas que los supuestos cristianos hablan hoy en día. O sea, religiones budistas. Para que un idioma sea comprensible, ¿cuántas palabras por lo menos tiene que tener? O sea, para que usted me dé una oración comprensible y usted me dé un mensaje, por lo menos tiene que tener de 20 a 30 palabras. Pero yo he escuchado hablar en lengua y créanme, si repiten 4 o 5 palabras, es mucho. ¿No amo a esos cristianos? Sí, los amo, hermano. Me da pesar porque muchos están engañados. Me da pesar porque muchos ignoran la Biblia verdaderamente. Muchos ignoran qué es el Espíritu Santo. Muchos piensan que el Espíritu Santo vino para que en la iglesia pasen cosas fuera de lo común. No. El Espíritu Santo, hermano, es la presencia de Dios en la vida de los cristianos. La presencia del Espíritu Santo certifica que nosotros estamos llenos de Cristo. Por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os conceda el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habita por la fe en nuestros corazones porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano. Dice la Escritura que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas. Por eso podemos clamar, Abba, Padre. Nadie podría llamarle Padre a Dios si no fuese por el Espíritu Santo. O sea, mire, hermanos, yo quiero quitar de nuestras mentes muchas cosas que hemos aprendido que no son del Espíritu Santo. No son. Mire, lastimosamente no puedo. Algún día que tengamos un video bien se los presentaría. Pero hay en internet un video donde David Wilkerson predica. Y la predicación se llama Fuego Extraño en la Iglesia. Y David Wilkerson me impresiona, hermano, cuando lo vi, cuando lo escuché, casi lloro. Él muestra en la iglesia algunas cosas que dicen que es del Espíritu Santo y se ve gente revolcándose en la iglesia. Mientras la Escritura dice que Dios es un Dios de orden. Gente cayendo, hermano. Un desorden terrible. Yo ya no viviría, yo no podría estar en un culto así. Yo no podría, me siento que no es de Dios eso. Mire, pero ¿sabe qué me impacta de David Wilkerson? Pasa el video donde hay gente riéndose y riéndose. Y él decía, hermano, ¿usted cree que yo puedo llorar, puedo reír mientras hay muchos en la iglesia que no se han arrepentido? ¿Ustedes creen que yo puedo reír como está riendo esta gente, sabiendo que muchos de ustedes no han abierto su corazón a Jesús y están a las puertas del infierno? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo viene a que nosotros nos riamos mientras hay homosexuales que no se han arrepentido? Oye, hermano, yo empecé, ese video me lo vi hace casi 2 años, cuando empecé a reformar muchas cosas que yo pensaba que eran, pero que hoy en día me doy cuenta que no son, hermano, no son. ¿Cómo se puede reír uno en la iglesia mientras mucho cristiano, mucha gente que está en medio de nosotros no ha tomado seriedad de la sangre de Cristo? El Espíritu Santo se ofreció por Jesús se ofreció por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de la obra de Cristo. Él es el que me convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo no vino para que la gente se esté riendo, hermano. Usted dirá, ah, pero pastor, uno de los dones o uno de los frutos del Espíritu es gozo. Sí, pero gozo y estarse riendo es muy diferente. ¿Ustedes creen que toda esa gente en sábado felices, que se están riendo de las payasadas, que a veces son buenas, de los humoristas, están llenos del Espíritu Santo? Se están riendo. Entonces hago una pregunta, ¿risa y gozo es lo mismo? ¿Ustedes creen que mientras Pablo les estaba escribiendo a los filipenses y a los efesios y a los colosenses, que fueron cartas escritas desde la cárcel, Pablo se estaba riendo? Mientras los estaban torturando en la cárcel, Pablo no se estaba riendo, pero él les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo sí tenía gozo. Pablo sí sabía que su gozo es un gozo eterno, el gozo de la salvación. ¿Sabe qué dijo David cuando pecó? David pecó, sus huesos empezaron a envejecer. Dice que sus lágrimas fueron su pan día y de noche, que sus huesos estaban carcomiendo. Cuando viene Natán, un hombre lleno del Espíritu Santo, y le dice: David, arrepiéntase, usted pecó contra Dios. Nace lo que es el Salmo 51. Cuando David peca con Betsabé, cuando viene el tiempo de su arrepentimiento, nace el Salmo 51, y él le dice a Dios algo: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Nuestro gozo, ¿sabe cuál es el gozo del Espíritu Santo? El gozo que nosotros tenemos del Espíritu Santo es que sabemos que somos salvos, sabemos que en Cristo Jesús, los que están en Cristo, no hay condenación para ellos. Nosotros tenemos el gozo de la salvación. Gozo es diferente a estarse riendo, hermano. Hay gente que está gozosa, pero que no se está riendo. Hay gente que se está riendo. ¿Se acuerdan la canción de Héctor Lavoe? Pobre payaso, ríe por no llorar. Cara de payaso, mente, ojos de payaso. Payaso de carnaval. ¿Y qué estaba haciendo el payaso? Reír, pero ¿estaba gozoso? Quitemos de nuestra mente tantas cosas, hermanos, que hemos aprendido, que dicen que es el Espíritu. Pero usted me dirá: ¿pero será que se puede hablar en lenguas? O sea, si hay lenguas en este tiempo, tiene que cumplir los requisitos bíblicos. Para mí las lenguas no son lenguas angelicales. De acuerdo a la Biblia, son idiomas comprensibles. Amén. Y sí estuve en un culto donde el grupo de alabanza, hermano, estaban cantando muy bonito. Una hermana, la conozco, y algunos de ustedes pronto la conocieron, Ana Beiba, la hermana Ana Beiba Arango. Esa señora, hermano, estudio no tiene. Estábamos cantando una canción, si no estoy mal, era Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Y ellos estaban cantando mientras sonaban los instrumentos. Ella estaba cantando, el hermano que vocalizaba estaba cantando, y ella en un momento, hermano, empezó a cantar en inglés la canción, y cantó en inglés, y cuando dejó de hablar inglés siguió cantando la canción en español, y tal vez ni se dio cuenta ella, pero los que estábamos escuchando sí. Ah, ¿por qué Dios dio esa señal? No sé, se la dio a ella, fue su experiencia. Ahorita tengo que decir que todos los que cantan van a cantar ¿en lenguas? No puedo decir eso. Fue su experiencia. Pero yo sí sé, hermano, que lo que nosotros escuchamos fue inglés. Fue un idioma comprensible. No fueron 4 ni 5 palabras. Fue una canción en inglés. Una hermana que no sabía. Vea, a duras penas esa hermana habla español. Que ustedes saben que los que más mal español hablamos somos nosotros. ¿O no es así? Nosotros somos... hablamos español, pero lo hablamos mal. Una hermana que a duras penas, hermano, habla español y cantó en inglés. Yo digo, esos son lenguas. Pero raba barra, daba bien, daba, daba tú. Eso es picapiedras, eso no es lenguas. Eso es, yo no sé, hermano, emociones o sugestión, no sé, no lo puedo explicar. Pero la evidencia de que el Espíritu Santo está en una persona no es el hablar en lengua. La evidencia de que, el Espíritu Santo está en una persona es que es guiada por el Espíritu y no anda en la carne. ¿Amén? Yo hago una pregunta hoy. ¿Cuántos de ustedes creen que están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en medio de vosotros y estará en vosotros, dijo Jesús. El que cree en mí, ¿cuántos creen en él? ¿Cuántos creen en Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como río de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de morar en los que creen en Él. Los que creen en Jesús, los que son hijos de Dios, están llenos del Espíritu Santo, hermano. Si usted es hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Si esta iglesia es una iglesia de Dios, está llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es uno con el Padre y con el Hijo, y está ¿en dónde? En nosotros. Eso es lo que aprendimos hoy. Resumamos: el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es uno con el Padre, con el Hijo, y el Espíritu Santo está en cada cristiano, está en cada creyente, haya hablado en lenguas o no haya hablado en lenguas. Amén. Si ha creído en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Amén. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, que había de morar en los que creyeren en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? Usted está lleno del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo vamos a aprender cómo vive uno que está lleno del Espíritu Santo. ¿Listo? Porque usted también me dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Sí, los frutos. El próximo miércoles vamos a hablar de cómo seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Porque si hay una llenura constante, y le voy a decir, no son reglas mágicas, hermano. No, que 40 días de ayuno, nada, eso no es. El que quiera ayunar 40 días, y si Dios lo tocó y quiere ayunar, ayune, hermano, yo no tengo problema con eso. Pero que usted me diga que es más espiritual porque ayunó 40 días, le voy a decir, eso es mentiras. Los satánicos también ayunan, y ayunan más largo que los cristianos, que muchos cristianos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque yo estoy seguro que los que están aquí son templos del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Hay templos más anchos, ¿no? Hay templos anchos y templos angosticos, pero bueno, el Espíritu Santo está cómodo en cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos, porque tú enviaste el Espíritu de tu Hijo a nuestras vidas, por lo cual podemos clamar, Abba Padre. Por favor, Tuer, no me vaya a cortar la... ¿Se puede orar al Espíritu Santo? Se me olvidó este punto. ¿Se puede orar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no vino para que oráramos a Él. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Y dice la palabra que Él nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene. O sea que nosotros no dirigimos nuestra oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Amén. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 23, 24, bueno, y hasta el 27 lo puede leer, ¿ok? ¿Podemos orar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para enseñarnos a orar como conviene. Y dice Judas, orad en el Espíritu. O sea que nosotros oramos por el Espíritu Santo, pero no oramos al Espíritu Santo. ¿Ok? Por si usted oraba al Espíritu Santo, empiece a corregirlo, hermano. O sea, no estoy diciendo que usted es satánico, no. El Espíritu Santo vino para enseñarnos a orar y dirigirnos a quién. La oración, ¿a quién va dirigida? Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, orad así, ¿a quién? Padre nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Esa es la vida de oración de un creyente. Amén. ¿Queda claro? ¿Al Espíritu Santo se puede orar? No. Judas, el versículo de Judas... Es Judas, versículo 20, si no estoy mal. versículo 20. Acuérdate que Judas tiene un solo capítulo. Dice la Escritura: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No dice orando al Espíritu Santo, sino orando en el Espíritu. Como usted tiene el Espíritu Santo le enseña a orar. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias por las verdades de la Biblia acerca del Espíritu Santo. Gracias por tumbar toda mentira en nosotros, Dios mío. Guárdanos, Señor, de ser una religión más, Señor. Nosotros no queremos basarnos a la experiencia de nadie. No queremos hacer culto, Señor, para que alguien venga y diga: pastor, en tal iglesia está pasando esto. No, Señor. Nosotros no queremos hacer lo que pasa en cierta iglesia. Nosotros queremos regirnos a lo que dice la Biblia, Señor. Nuestras reuniones y nuestros cultos, Señor amado, no tienen que ser basados en otras experiencias, en los supuestos avivamientos que han habido a través de la historia. Nuestras vidas y nuestros cultos tienen que basarse a la palabra de Dios. Y la palabra dice, Señor amado, que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Hoy hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios, Señor. Guárdanos de ordenar, guárdanos de decir: desciende, caiga, Señor, porque no somos dioses para ordenarte a ti, Señor amado. El único Dios eres tú. Y si tú quieres llenar, llena. Si tú quieres caer, cae. Si tú quieres hacer, haces, oh Rey de Gloria, de acuerdo a tu voluntad, dice la palabra, Dios mío. Ayúdanos a tener un respeto santo por la Trinidad y por el Espíritu Santo, Señor. El Espíritu Santo es el que hace efectiva la obra de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida de cada creyente. Jesús dijo: el Espíritu y yo haremos morada en cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos templos del Dios viviente. Padre, gracias por llenarnos de ti. Gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo. Permite que esta semana aprendamos a caminar como llenos del Espíritu Santo, y aprendamos cómo seguir siendo llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.